día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Pues ya estamos por aquí, dispuestos a cerrar la semana de Nazca en tu compañía. Roxa, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino a los alaridos, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 982 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montón de FMs y otras plataformas online que en directo o en diferido pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda de San Pedro de Calanda. Estos son los asturianos Messengtet, que iban a lanzar su álbum debut el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta ahora, hasta mayo, que han conseguido lanzar ese álbum titulado Kairos. El tema que escuchas viene incluido, lógicamente, en ese trabajo debut y lleva por título Estigma. Oh. Salto Mata Rock.com. Yo no sé tú, Roxa, lo sabes, pero a mí casi se me estaba haciendo larga esta semana después de tantas semanas sin poder hacer cuatro programas, ¿eh? En abril prácticamente han sido todas de tres programas y alguna de dos, por la semana anterior del apagón, el lunes. Como ya vamos encarando también el final de la temporada, ya solo claro, quedando mesecitos de emisiones, pues... Quieras que se va notando la carga del año. Y sí, al cuerpo, si le empiezas a dar facilidades, las agarra enseguida. El cuerpo, el cuerpo muy vago. Qué a gusto se está así. Hemos superado, bueno, estamos todavía en ello, superando esta semana otra vez normal de cuatro días, pero yo, mi cuerpecico lo nota, lo nota. Programa 982, también dedicado en esta carrera, en este descuento hacia el programa 1000, dedicado en esta ocasión, pues para otros dos de nuestros seguidores, este programa 982, dos fans de la emisora, de estos que comentan mucho y siempre están atentos a todos los programas, ellos son Chiche Follatier y Rogelio Pérez. Compañeros, este programa 982 está dedicado para vosotros dos. Un programa en el cual vamos a tener protagonistas de lujo como son los Evanora en la sección Fucking Master. Y también otro protagonismo claro repartido entre seis bandas, las seis que Roxa Rosae... Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Bueno, pues esas bandas, la primera de ellas ya la has podido escuchar porque nos ha ayudado a abrir el programa, han sido los asturianos... Mira que el nombre es cortito, pero lo tengo que leer, si no, no lo digo bien, ¿eh? Mesengtet. Y hay otras cinco bandas que también nos han hecho llegar su material y que te vamos a poner para que escuches ahora mismito. Eso sí, recordarte que si tienes una banda y quieres sonar en Pequeño Eternas con nosotros, te lo ponemos muy, muy fácil. Solamente tienes que hacernos llegar lo último que tengas subido a YouTube. Repito, lo último que tengas subido a YouTube. No quiero ni megas, ni drives, ni Dropbox, ni Spotify, ni mierdas de esas. Lo último que tengas subido a YouTube, enlace al último videoclip o video lyric y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Repito, como cada jueves, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan, pues aquí al programa que caen normalmente o habitualmente cada jueves. Como te digo, hemos escuchado primero a los Mesengtet desde Asturias y ahora nos vamos a ir hasta Valencia. No hay mejor motivo que encontrarse, aprender a liberarse. Sopla el viento, sobra equipaje. Esto se titula Mil Verdades y es el tema que nos han hecho llegar los Diversos, que sigue presentando su segundo EP, Botella de Cristal. Diversos, Mil Verdades, sonando en Pequeño Ternasco. Aparentes, bolsillos llenos de voces inocentes, búsqueda brutal de la esencia. Ya no llueve. Yeah.

Altomata Rock.com. De sur a norte, de Sevilla a Donosti. Esto que escuchas se titula Deseo y es el tema que da nombre al nuevo EP de 5 cortes, sexto trabajo discográfico por otra parte para la formación donostiarra Mind Trap. Te ponen trampa metales y te atrapan. Te siento desde lejos y sé que... Una banda que fusiona en sus canciones hard rock, metal, blues, pop y stoner. Mind Trap, Deseo. Deslizas tus dedos por toda mi espalda, justo hasta llegar donde acaba. Y me penetra, usando esa mirada, pupilas dilatadas de deseo. Y por inercia, nos perdemos entre gente, buscamos una zona privada. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Salimos de la península, cruzamos el charco y nos vamos hasta ese país costero y montañoso, pero sobre todo alargado, con una capital que tiene un nombre bien bonito. Estamos escuchando a la formación chilena Rey Baco, que nos hace llegar el segundo de los sencillos que han publicado este 2025. Desde Viña del Mar, no desde Santiago de Chile, Rey Baco sonando en Pequeño Ternasco. Thank you. regresamos a Españistán, pero sin parar en la península. Ignominia es el cuarto disco en la carrera de estos thrashers canarios que ya está escuchando y que se llaman Infector. Para ti es un placer. Que nos hacen llegar uno de los sencillos extraídos de ese mismo y reciente trabajo. Esto se titula La Gran Farsa. Eres omnipotente, señor juez casi rey, arrobado por gente que a todo dice amén. De andar presente, has de dejarte ver, singular es tu fuerte, hay mucho que esconder, realidad diferente, se descubre el pastel, decepción evidente, la cosa empieza a oler. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Más heavy que una lluvia de hachas. Acostúmbrate a su último disco y nosotros lo tenemos en el coche vuelta y vuelta. José Luis Montesinos a la voz, Pedro El Indio al bajo, Paolo Olivieri a la guitarra y Luis Rodríguez a la batería conforman este grupo valenciano llamados, amigas y amigos, Evanora. Estamos escuchando el corte número 7 de ese último trabajo, de ese Acostúmbrate, un tema titulado Símbolos de Rebelión. Símbolos de rebelión en mi mente, en mi corazón. Va a ser un gusto en unos minutos recibir nuevamente en el programa a su cantante y alma mater, a José Luis. Que, bueno, que nos va a contar las últimas novedades de la banda. Han estado últimamente un poquito parados. Vamos a ver, son de Valencia, ya sabemos todo lo que pasó por allí. Lo que pasó y arrasó. Pero bueno, parece que poco a poco la zona va recobrando la normalidad y también la banda empieza, bueno, de hecho acaban de anunciar nuevas fechas de actuaciones. Y este mismo fin de semana participan también en un festival enorme. De todo esto vamos a hablar en unos momentitos con José Luis, el cantante de Evanora. Escuchamos un poco más de Símbolos de Rebelión y enseguida lo tenemos en directo al teléfono. Pues ahí estamos escuchando, mientras terminamos de escuchar, mejor dicho, este símbolo de rebelión. Es momento ya de dar la bienvenida nuevamente en el programa, nuevamente en la sección Funky Master a José Luis. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andamos? Estupendamente. Maravilloso todo. Aquí encantado de volver a estar con vosotros. Bueno, entiendo lo que me comentabas de la cobertura. Es que dentro de que imaginamos y tuvimos, porque tampoco tenemos tantas noticias de vuestra zona, que todavía se deberá también un poco el tema de las coberturas a la recuperación en la que estáis ahí en Valencia y alrededores, pues, ¿no? Tradicionalmente en mi casa siempre funciona un poquito mal el teléfono. Sí. Y cuando llueve funciona peor. Y además, si le sumas, digamos que todavía no estamos al 100%, pues... un poquito complejo, pero bueno, yo creo que yo os oigo perfectamente, espero que vosotros a mí también. Sí, a ver, se te escucha y se te entiende, lo cual es todo un logro dentro de las condiciones en las cuales nos comentas que estás teniendo que hacer la entrevista de hoy, pero bien contentos de tenerte a ti, de tener nuevamente a Ivanora, una banda que disfrutamos aquí muchísimo, un pedazo de disco como es este, Acostúmbrate, que vamos a... Yo es que no entiendo a cualquiera que le guste el heavy metal de toda la vida, es que tendría que estar en su casa este disco. Pues hombre, yo creo que sí, porque al final nosotros es lo que hacemos, ¿no? Es decir, nos gusta hacer las cosas de una forma un poco clásica, no queremos inventar nada, no tenemos ninguna pretensión de ser una banda innovadora, rompedora y tal, sino pues hacer cosas que nos gustan, que nos divierten y tratar de hacerlas pues lo mejor posible. Y por supuesto con todo el cariño y con todo el buen rollo del mundo, porque al final las canciones a los primeros que nos tienen que gustar es a nosotros, y eso suele significar pues que la gente que la oiga le puede gustar también, ¿no? Entonces pues ahí está un poquito la forma de trabajar nuestra, ¿no? La forma de enfocar nosotros la música. Y hay que añadirle ahí, que tú no lo has añadido, pero ya lo añado yo, pues un saber, una capacidad de ejecución, una técnica y una calidad que están bien presentes en el trabajo, nada más que te pones a escucharlo, tanto a las guitarras, como a la batería, como al bajo, y como en tu caso, como a la voz, porque es que además hay que decir que suenan súper potentes y lleváis solo guitarra, o sea, no hace falta llevar tres guitarras para sonar heavies, ¿verdad? Es que Pablo es muy bueno, tío. yo estoy encantado de tocar con la gente que toco, y yo en ese sentido... siempre me he sentido muy, muy privilegiado, porque yo al final siempre me he considerado un recién llegado, un autodidacta. Al final, pues con el tiempo vas aprendiendo y vas tomando tus clases y tal, pero yo soy una persona que no al mundo de la música, porque como te puedes imaginar, desde bien joven estoy enganchado al rock, al heavy, a toda la música que cae por mis manos, pero sí que al tema de cantar, pues siempre me he considerado un poquito recién llegado, que también llevo ya unos años porque tengo unos cuantos. Y, joder, es que, claro, tocar con gente como Paolo o tocar con gente como Pedro, ponerte a componer con ellos, que eso es algo digno de ver, porque es una pareja excelente haciendo canciones y haciendo buenas canciones y arreglando temas. Y ya te digo, para mí es una auténtica felicidad y una auténtica delicia. Pues el y bueno, pues si eso se transmite... El resultado está ahí y es evidente, vamos, o sea, es que se disfruta este disco, que es el que conocemos nosotros, de principio a fin, y ya te digo, y vuelta y vuelta, o sea, es que te apetece ponerte la canción otra vez, porque es que son buenísimas, macho. Pues oye, muchas gracias, me alegro que lo pienses. No solo lo pienso, es que lo... ¿Cómo voy a pensar otra cosa si es que te lo pones y es el... Chico, yo que sé. Es humilde. Joder, es que es el sentimiento que se te pone. O sea, te pones y dices, me cago en la puta, qué bien que toca. Joder, qué gusto da escuchar este disco. Claro, tío. Pues hombre, me alegro mucho. Yo ya te digo, me gusta... Yo, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Está funcionando bien. Cuando lo hemos sacado ahí en directo ha funcionado muy bien. Claro, pues al final... queríamos haber hecho alguna cosita más a final de año y tal, entre problemas que no acabamos de cerrar, temas con baterías, historias, que hemos estado muy parados. Y luego ya la Dana, pues se nos ha echado un poco el tiempo encima y bueno, pues eso, hemos tenido que sacar fechas ya para después de verano. Pero exactamente, bueno, eso te iba a decir. Ya, hay una fecha más reciente, Hay una fecha que es más próxima, que es este mismo sábado, de la cual vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista. Pero sí, efectivamente, tenemos aquí ese cartel con las próximas fechas, que son a partir de septiembre, finales de septiembre y hasta finales de noviembre. Toledo, Madrid, Aldaya, Benidorm, más cerquita. Y luego, nuevamente, un viaje un poco más largo hasta Pamplona, en The Times, en Godfather, en la Zulu Club, en Rockstar y en la mítica Crawil de Iruña. Hombre, pues me parece una muy buena gira, ¿eh? Ciudades representativas, salas también conocidas, con público fiel, que entiendo que va a ser un gusto para vosotros. Pues hombre, esperamos que sí, pues la verdad es que lo hemos preparado con mimo y evidentemente esperamos también sacar alguna cosita más en breve. Amigo, hay cosas preparadas por ahí. Muy bien, muy bien. Pues tenemos alguna fecha más por ahí que no acabamos de concretar y tenemos ya, evidentemente, terminado, digamos, el trabajo hasta final de año. Pues tú sabes que esto no para, ¿no? Ya estamos intentando ver si podemos adelantar alguna fecha para principios de 2026. Pero bueno, eso ya llegará y, por supuesto, lo anunciaremos con tiempo. Y esta cadena será, como ha sido siempre, una de las primeras o la primera en... Ay, lo de la primera me gusta más. Hombre, tú sabes que yo suelo responder rápido al WhatsApp y suelo enviar las cosas rápido al WhatsApp y a veces incluso cosas que tampoco corresponden. Pero bueno, evidentemente tendréis noticias de primera mano porque al final sabes que estoy encantado de participar con vosotros en todas las cosas que organizáis y, por supuesto, de proveeros de información, porque al final también hay que llenar minutos y hay que colaborar en esa provisión de información, que si es de la nuestra, también muy pro quo. Pues, claro que sí, claro que sí. Vi también que... Porque es que ahora mismo, de la anterior entrevista, que hace ya un tiempito, ya me disculparás, no recuerdo de hablar de que fueseis a sacar o de que hubieseis sacado el disco en vinilo y lo vi hace poco. ¿Cuántas copias habéis sacado en vinilo, tío? Pues yo creo que sacamos, te lo tengo que decir de memoria, pero porque es que también, tío, tuvimos problemas con la impresión del vinilo, que vino mal, y tuvimos que retrasarlo como 5 meses. Vaya. Y lo sacamos, creo que si no recuerdo mal, 1.500 copias ahí en vinilo, que quedan, se ha vendido bastante bien. La gente vuelve a comprar vinilos y además la gente ya no tiene ordenadores que lean CD y entonces compra menos CDs y vuelve a comprar más vinilos y se está vendiendo bastante mejor que se está vendiendo bastante mejor que los CDs. Y además con ese pedazo de ilustración, y es que... Yo tengo que reconocer que a lo mejor es algo que me pueden poner a mí en el debe. Yo no soy muy amante del vinilo, no es un formato que me haya gustado excesivamente. Reconozco que tiene el mejor sonido y sobre todo lo reconozco es que cuando una portada chula como la de vuestro disco en vinilo, en el formato de vinilo, vamos, luce mil veces más que el CD, eso está clarísimo. Luce bastante, sí, ya te digo, ahí tuvimos la suerte de contar con Samuel Ortiz, con Sound Conflictivo, director de cine y de cortos de animación, y ahora está con La Valla, es un tío que se mueve mucho por ahí, él hace unos cortos de animación muy chulos, tiene incluso, lo que pasa es que es difícil de encontrar ya, tuvo mala suerte en la distribución de una película que se llama Poseso, con muñecos de plastilina, y donde te puedes encontrar en cada escena una referencia a algún grupo heavy, a algún grupo de rock bastante, bastante interesante. Estaban Alex Angulo, Santiago Segura, Anabel Alonso haciendo voces, o sea, gente bastante potente. Sí, sí. Y nada, y el chaval pues dibuja bien. Un día hablando y tomando cervezas, como suele pasar a estas cosas, pues oye, a mí me gustaría volver a dibujar, que hace tiempo que no dibujo y tal. Digo, pues nada, tú mismo. Y ahí lo tienes, tal vamos, cual. Estas cosas muchas veces son así. Te vino a la mano prácticamente. Sí, sí, sí. Aparte, después de Navidades, entre Danas, historias y tal, y él ha estado de promoción de sus cortos por ahí, por esos mundos de Dios, bastante. Nos hemos visto poco, pero bueno, también nos gusta juntarnos a tocar. Él toca bastante, ¿no? Toca también muy bien la guitarra y tal. Uh-huh. Y alguna vez hemos hecho un poquito el tonto encima de algún escenario, pues en jam sessions y cosas así. Y la verdad es que es un tío estupendo, que dibuja muy bien y que hace unas pelis, unos cortos de cine. Yo, La Valla, que es bastante dura de ver porque es una película, una corto, bastante duro, en 10 minutos. Se pasa muy mal, pero vale la pena ver. Bueno, por ahí, pues, si tiene la gente la ocasión, que lo vea. Seguro que está bien agradecido tu amigo, el portadista de esta breve descripción de su carrera. Muy bien, ¿eh? Sabemos que eres un tipo que eres muy de tus amigos y que estás pendiente de todo. Pero vamos a recuperar un poco el pulso de los Evanora, si te parece. Y lo vamos a hacer. Venga, va. Lo vamos a hacer con mi tema favorito del disco, que es el corte número 5, que se titula Piel de Barrabás, y que si te gusta el heavy metal, esta va a ser tu canción a partir de ahora. Nómina de Dios y el Diablo, agente doble del bien y del mal. ¡Cómo me gusta esta letra, José Luis! ¡Qué barbaridad! Pues como es 100% mía, eso sí que te lo puedo agradecer directamente. Bueno, vamos a hablar, porque es que se nos ha extendido un poco. Teníamos un montón de bandas que querían sonar el pequeño Ternasco y se nos ha ido un poco el tiempo el programa. Vamos a darle cabida, por supuesto, a este festival en el que vais a participar, el Original Fest, que se va a desarrollar en Sagunto los días 9, 10 y 11 de mayo. Pues entrada gratuita. Y aquí hay una cantidad de bandas. Estáis vosotros, que es la banda que destacamos, pero aquí hay bandas a porrillo y además todas bandas muy poco conocidas. ¿Cómo surge? ¿Va a ser Caliza Pool Bar? ¿Esto se organiza en un bar? Yo te cuento. Esto sí. Es una idea de un tipo que vive de la zona donde vive Pablo. El Caliza Pool Bar es un bar, es una especie de estas de discoteca de verano que tiene un escenario donde hacen actuaciones en directo todos los fines de semana, donde tiene muy buen equipo y tal, pero es la típica terraza de verano, que en lugar de música con disc jockey, o también además de música de disc jockey, tienen música en directo constantemente. Es decir, entonces es un sitio adecuado, y a una persona está en Sagunto, de la zona de Sagunto, se le ocurrió hacer un festival con bandas de la zona, un poquito autogestionado y tal, y bueno, pues Paolo entró en contacto con ellos. Hemos estado colaborando en la organización, por eso es gratuito. Bueno, nosotros ya buscamos por ahí, nos buscamos los cacaos por ahí por otro lado. Y nada, pues eso, hay un montón de bandas de la zona, la mayoría son de cerca del norte de la provincia de Valencia, El primer día, que es mañana, hay un poquito así más de blues, pop rock y tal. El segundo día, que es donde vamos nosotros, pues hay bandas más heavylonas y nada, eso. Y ahí estamos. Nosotros iremos el sábado a las 10, ¿no? Si la lluvia lo permite, que entiendo que sí, y luego el domingo también hay otro pequeño parte, que son, es el último ya. Supongo que el domingo ya más en sesión Bermú, que sí, claro, que invita, que además es una cosa que me gusta a mí mucho, que están empezando a rescatar en muchos lugares, y se está organizando ya en bastantes salas también el tema este de las sesiones domingueras, en plan Bermú. A mí es algo que me va más, que saliría por la noche. ¿Qué quieres que te diga? lo disfruto más. que tendremos entonces una edad parecida ya. Entonces. Sí. No, sí. Claro, al final tú pagas un local y no tiene mucho sentido no aprovechar todas las horas disponibles. Exactamente. Está muy bien, Es decir, que tiene rendimiento, además hay público para todas las horas. O tardeos, los tardeos estos que se llaman, que toda la vida se ha hecho, ha sido, vamos a echar una después de currar o vamos a echar una después de comer. Bueno, pues lo mismo, y si además tienes una banda de rock o una banda de metal, pues todavía mejor, ¿no? Y esto está muy bien. Bueno, pues con ese espíritu un poquito se ha preparado el festival, y ahí estaremos pues a las 10 de la noche el sábado, con el permiso de la autoridad lo tenemos, la falta que el tiempo no lo impida, pero eso, estaremos ahí. El permiso climatológico, que ese no te enteras hasta que llega el momento. El momento. Bueno, pues ahí estará Nevanora este sábado a 10 de mayo a partir de las 10 de la noche en el Original Fest, que se va a celebrar en el Caliza Pool Bar de Puerto de Sagunto, Valencia, cerquita de casa. No es un desplazamiento largo, pero seguro que placentero, y una nueva oportunidad de disfrutar de temazos como este que nos está ayudando a cerrar, corte número 3 de Acostúmbrate, esta baladita power ballad titulada No me arrepiento. José Luis, ¿algo más que quieras añadir? Porque nos tenemos que despedir, compañero. Nada, muchísimas gracias, y cuando quieras ya sabes dónde estamos. Un placer como siempre. Pues Roxa Rosae, nosotros nos largamos también. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Disfrutar el fin de semana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha. Y sin nada más que añadir, en tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más. Estos son Evanora, No me arrepiento. Este sábado en Sagunto.